Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La voz de la Madre Tierra. Bienvenidos al programa radial Vientos de Comunicación Crew. Este programa es dirigido a los 27 territorios indígenas del Huila y el mundo. Escúchenos todos los viernes, nuestra emisión semanal. Infórmate a través de los reportes de los comunicadores y comunicadores NASA, MISAC, Embera, Pijaos y Yaraconas a nivel local, regional, nacional e internacional. Repórtenos desde su territorio. En el año 2012 se realiza la primera minga indígena en el Huila por el derecho a la vida en defensa del territorio. Una de las primeras acciones que posicionó a los pueblos indígenas filiales al CRIU, con una agenda regional que logró concretar una mesa de negociación con el gobierno departamental. Siendo el pescador el punto de concentración de los mingueros y mingueras, que a partir de esta primera minga sigue siendo el espacio de diálogo, exigencia y concertación. Mi nombre es Noralia Caña, comunicadora Viento de Comunicación CRIU, y me acompaña David Tumbo. Bienvenido a este espacio. Así es, Noralia, gracias por el espacio y brindarme, pues también dirigirme a todas las comunidades indígenas, igualmente a las comunidades campesinas que a esta hora pues nos escuchan en diferentes medios, como medios radiales, igualmente en la página del Consejo Regional Indígena del Huila y en diferentes redes. Esta vez los saludamos desde El Pescador, municipio de Obo, uno de los puntos de concentración a nivel nacional. Los invitamos a acompañar durante el desarrollo de este informativo. Comentarles que los puntos de concentración Minga Indígena y Sectores Sociales 2019 estamos en cuarto punto de la región surcolombiana, Monterilla, por Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en donde se ha instalado la primera central de negociación con el gobierno nacional, La Delfina, en el Valle, por Organización Indígena del Valle del Cauca, Oribac, Huila, Consejo Regional Indígena del Huila CRIU, Caldas, Consejo Regional Indígena del Caldas, CRIDEC. En el marco de la minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia y la paz, el Consejo Regional Indígena del Huila CRIU ha delegado una comisión a la Mesa Central en el Cauca para coordinar e incidir una agenda nacional, en donde el presidente Iván Duque estuvo convocado el día 12 de marzo del año 2019. Presenció tan solo la Ministeria del Interior, no avanza, por lo tanto, la minga sigue en asamblea permanente en todos los puntos de minga. La invitación es a seguir sembrando en la conciencia dormida y engañada la semilla de esperanza, vida y felicidad. Contextualización, avance de la minga. Más de 6 días, los y las mingueras seguimos en resistencia en el departamento del Huila. Bueno, mingueros, vamos a hacer esta declaratoria a nombre de los pueblos indígenas. Las autoridades de los pueblos NASA, MISAC, Yanacuna, Pijao, Embera y otros pueblos nos declaramos en minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia y la paz, en el espacio de diálogo y exigencia y concertación en el Puente Pescador, municipio de Obo, departamento del Huila. Siguiendo la voz y la orientación del llamado de la Madre Tierra y los mandatos ancestrales, los cuales se recogen a lo largo de nuestra historia de resistencia, construidos desde las luchas de los caciques, así como los mandatos recogidos en la plataforma política de lucha de nuestra estructura organizativa regional del CRIU y las orientaciones del quinto Congreso del Consejo Regional Indígena del Huila, los pueblos indígenas, sectores sociales y populares de la minga social suroccidente colombiano, continuamos levantando nuestra voz a los bastones de resistencia como símbolo de paz, declarándonos en Minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia y la paz. De manera indefinida y permanente, manifestando nuestro rechazo, los incumplimientos de los acuerdos suscritos entre nuestras organizaciones, el gobierno colombiano, la propuesta en marcha del modelo económico extractivo, continuando el presente gobierno de Iván Duque Márquez, en el cual se desconocen los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, adelantar la explotación irresponsable, irrespetuosa de la madre tierra, mediante métodos comprobantes perjudiciales como las hidroeléctricas, el franqui, la minería es a gran escala, entre otros, el saqueo a lugares sagrados reconocidos por la nación como los parques arqueológicos, reservas ambientales, como páramos, entre además, y que aún no cuentan con un reconocimiento a las comunidades indígenas, reconocen según el derecho mayor como lugares sagrados. De esta manera, exigimos la presencia del gobierno nacional en el resguardo de las Mercedes, corregimiento del Pital, municipio de Caldono, departamento del Cauca, sitio en el que hacen presencia los voceros de los consejos regionales indígenas del Cauca, Valle, Huila, Caldas y otros sectores. En este mismo sentido, hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo Nacional y Regional Huila, a la Procuraduría Nacional y Regional, Contraloría Departamental, además las otras organizaciones defensoras de derechos humanos del nivel nacional e internacional, ONGs, amigos de los pueblos indígenas, organizaciones indígenas de Colombia, ONIC, para que estén atentos y ayudar a facilitar todas las gestiones correspondientes con el propósito de dar cumplimiento a las exigencias de nuestros derechos. ¡Que viva el pueblo indígena del departamento del Huila! ¡Viva! ¡Que viva los cuidaderos del territorio! ¡Viva! ¡Que vivan los mayores espirituales! ¡Viva! Se hizo un ejercicio de visibilización que los pueblos indígenas estamos en Minga, y ese fue uno de los trabajos. Durante 3 horas más o menos se bloqueó la vía aquí en el sitio de El Pescador, con el fin de dar a conocer, digámoslo así, como la agenda de trabajo de la Minga. Eso se logró realizar en completa normalidad con las autoridades y los pueblos. El otro trabajo que se ha adelantado también, y lo que tiene que ver con el tema de visibilización, ya se hizo una convocatoria a los medios más importantes, digámoslo así, del nivel local, regional y nacional, y se hizo como una rueda de prensa, la rueda de prensa. Entonces también dimos a conocer el objetivo del porqué de la Minga, dando a conocer cómo, pues, el tema político es el fuerte de esta Minga, y el tema reivindicativo también, que pues hay que tener en cuenta durante este trabajo. Repórtenos desde su territorio. En directo desde el punto del Pescador, tenemos en directo para el programa de Vientos de Comunicación a la secretaria del gobierno, doctora Liliana Vázquez. Buenas tardes. Bueno, hoy estamos aquí nuevamente acompañándolos a todos ustedes con la Minga indígena del departamento del Huila. Esta es la tercera en la que hemos estado acompañándolos, y hemos estado aquí en la instalación de esta Minga indígena, donde vemos que también hay muchos compromisos a nivel nacional que no se han podido lograr, y que es en estos espacios también donde se logran algunos acuerdos importantes para las comunidades indígenas. El movimiento indígena en sus autoridades reconoce el excelente trabajo de la buena voluntad del gobierno y de usted como doctora, pero hay una traba a nivel nacional, hay una exigencia a nivel nacional. ¿Cuál va a ser el compromiso del gobierno departamental para que esos acuerdos se lleguen a nivel nacional? Bueno, nosotros siempre hemos estado y el doctor Carlos Julio, que ha sido nuestro gobernador, siempre ha sido mediador en lograr de tener algunos acuerdos especiales con el gobierno nacional, especialmente como garante de ese proceso, y lograr que desde el gobierno nacional también dentro de estas mingas pues participe y se lleguen algunos acuerdos. Realmente son compromisos que son netamente del gobierno nacional, pero ahí estará siempre el gobierno departamental como garante en estos procesos. Repórtenos desde su territorio. Nuevamente los saludo en vivo en directo desde el territorio ancestral Satatamaquihue, el resguardo de las Mercedes, vereda Pital, municipio de Caltono, Cauca, para Vientos de Comunicación, que en el día de ayer, miércoles 13 de marzo del presente año, casi a las 10 de la mañana, empezó choques con la fuerza pública SMAT, con los mingueros y mingueras, con gas lagrimógeno, tortilluras y tanquetas, y los pueblos indígenas defendiendo, empuñando los bastones con mucha fuerza y valentía en el sitio Montomo, vía Cali y Popayán. En la jornada de la mañana y la tarde hubo enfrentamiento donde vieron heridos graves y leves. Por eso hoy continuamos en esta minga suroccidente, concentrados en la vía panamericana, haciendo al llamado que haga presencia inmediata el señor presidente de Colombia. Decirles que hay relevo de los mingueros mingueras para seguir concentrados en la vía panamericana, seguir en esta lucha. Decirles que hace una hora Comisión Política se reunió con las organizaciones y los sectores sociales, analizando y proyectando de continuar en esta minga, porque no se ve la voluntad política del gobierno de sentar la mesa y dialogar y negociar, que hay más de 100 acuerdos incumplidos. Aquí me encuentro uno de los voceros de esta minga para Consejo Regional Indígena del Huila Crío, que está acá en territorio. Coméntenos cuál es el camino para seguir de aquí en adelante. Un saludo de resistencia a cada una de las mingueras y mingueros en los diferentes puntos que hoy nos encontramos, especialmente a nuestra gente que está allá en el departamento del Huila, a los mingueros del Crío, que están ubicados en Puente Pescador. Como lo decía ayer, durante el día, la comisión política que fue delegada por las autoridades acá al sitio de concentración del Pital, hicimos parte activa de este ejercicio de la movilización de la minga y de la exigencia en las vías, donde estuvimos durante todo el día. Se logró pues presenciar y participar de los diferentes confrontamientos que hubo allí de la fuerza pública y los mingueros, ¿no? Como lo decía, hubieron algunos heridos que fueron de bala por la arremetida del SMAT, pero también fue de las tanquetas que tienen una nueva estrategia para ir debilitando a los mingueros, ¿no? Y en segundo momento, decir que acá existe mucha participación, hay mucha gente y hay mucha fuerza, y realmente el control desde el pasado martes que se ha salido a las vías, se tiene el control completamente. Ya vamos a completar prácticamente 48 horas donde se tiene el control de la vía, y no solamente aquí sino en otros sitios. Entonces, de esta forma, pues invitarlos y agradecer también esa fuerza que están dando las regiones. Acabamos de salir de una reunión de comisión política, lo que se acordó ya varios asuntos en temas de la agenda temática. Lo primero fue que ya consensuamos, tanto campesinos, indígenas y afros, la discusión de alto nivel en el tema político. Entonces ya en eso estamos claros, ya tiene los asuntos, ya tiene los temas, ya tiene toda la metodología e incluso ya tiene los acuerdos. El segundo momento que se discutió también con ellos fue de la voluntad que ha dicho el señor presidente de la República, que quiere dialogar con los pueblos indígenas en el marco de la minga, teniendo en cuenta que no hay una agenda solamente del CRIC, sino realmente de otras organizaciones que hoy estamos sumados. De esa forma, entonces, a la expectativa de que a las 11 van a dar una última razón de la agenda que se le envió al gobierno con los asuntos puntuales de los temas que queremos, entonces eso, estamos a la expectativa de eso. En este momento hay asamblea extraordinaria del CRIC con todas las autoridades replanteando los asuntos. Entonces, decirles a los compañeros que están allá que el hecho de controlar las vías es una ganancia. Necesariamente no es la confrontación, sino realmente tener el control y parar el tráfico, y eso creo que es una historia para el movimiento indígena del Huila. de igual manera darle mucha fuerza a ellos. Entonces, compañeros, desde acá vamos a estar en las diferentes reuniones de comisión para estar informándoles a ustedes y que sigan allá también avanzando en los temas regionales que tienen. Muchas gracias. Este es el reporte que hago de esta minga. Vamos a estar muy pendientes en esta jornada de la mañana y la tarde, lo que pase, ¿no? Entonces les informó Javier Tumbo, comunicador NASA para Vientos de Comunicación. Una delegación de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia acompaña a la minga indígena y sectores sociales del Huila. Concreta tres cosas. Una, acompañar estos procesos y visibilizar todos los hechos que se generen en las mingas, ya teniendo en cuenta muchos antecedentes, ¿no? Nefastos que han tenido, pero hay que acompañar. Dos, es frente a esos hechos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno a través de la Policía Nacional, pues estaremos pendientes ahí para hacer las denuncias respectivas frente a los hechos que se presenten. Y la tercera es articular con los demás puntos de movilización, teniendo en cuenta los equipos que hay distribuido, pero especialmente con un equipo que ha quedado en la ciudad de Bogotá, con el propósito de coger toda la información que nosotros enviemos de acá para que se haga la incidencia respectiva del orden nacional e internacional. En el marco del ejercicio de nuestros derechos fundamentales a la manifestación pacífica, exigimos respeto a la minga nacional y a los mingueros y mingueras frente a los falsos señalamientos e invitamos a los medios de comunicación a que se acerquen a esta minga de manera coordinada en los cuatro puntos de concentración. Demos paso a la lectura de este comunicado. Denuncia pública sobre las falsas acusaciones hacia la minga por parte de los medios de comunicación masivos locales, regionales y nacionales. Las 30 autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila CRIU, como Minga y Movimiento Indígena de la mano con la Consejería de Derechos Humanos de la UNIC, denunciamos que los medios de comunicación locales, regionales y nacionales, en su afán de continuar estigmatizando la minga, han distorsionado constantemente la información real de lo acontecido en este legítimo espacio de movilización de los pueblos indígenas, que dio inicio el día 10 de marzo de 2019 en la vía Neiva al sur del Huila, donde nos encontramos más de 2.000 mingueros y mingueras a la espera de que el gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque Márquez, hiciera presencia en la mesa central en el departamento del Cauca, Monterilla, lo cual, al no suceder, conlleva a que la minga continúe hasta que no se dé una posibilidad real de diálogo directo con el gobierno. Aclaramos ante la opinión pública que la minga que se desarrolla en el departamento del Huila no ha sido, es ni será financiada por ningún grupo armado legal ni ilegal como el ELN, según señalamientos de algunos medios masivos de comunicación locales, regionales y nacionales, que lo único que buscan es deslegitimar la lucha milenaria indígena en el departamento del Huila y del país. La minga nace y se desarrolla bajo la voluntad de los pueblos y resiste a través de nuestra labor de trabajo con la madre tierra, quien nos da provisiones para mantenernos en minga. Frente a la información e imágenes que circulan en medios de comunicación y redes sociales de las zanjas que se encuentran en algunos puntos de la vía bloqueada, aclaramos que estas obedecen al mal estado de las vías, las cuales no cuentan con un mantenimiento adecuado, por lo cual en el marco de la minga hacemos un llamado urgente a las entidades competentes departamentales y nacionales para que cumplan con sus funciones de arreglo y mantenimiento sobre estas vías nacionales. De igual forma, aclaramos que los derechos humanos de los transeúntes se han respetado en la minga Huila en todo momento y que durante los espacios de cierre de la vía, desde el primer día se ha permitido el paso fluido y normal de las ambulancias, carros fúnebres, pasajeros en delicado estado de salud en los vehículos de transporte público y mujeres en estado de embarazo, entre otros. Por lo anterior, solicitamos a todos los medios de comunicación rectifiquen y aclaren los falsos pronunciamientos realizados hasta este momento frente a los hechos relacionados en este comunicado. Asimismo, hacemos un llamado a todas las instituciones encargadas de garantizar nuestros derechos a la manifestación pacífica a cumplir su labor de vigilancia y seguimiento de estas acciones, lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el Código de Policía, a saber, con el fin de amparar el ejercicio del derecho a la reunión o movilización pacífica, queda prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a quienes provocan o participan en las manifestaciones, así como de hacer públicamente señalamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica. Comunicado Minga Indígena Nacional y Sectores Sociales, CRIU. Lamentablemente, los medios de comunicación masivo, ese es el mensaje que están mandando hacia afuera, ¿no? De que los indios otra vez van a joder. Entonces, para cualquier situación, cualquier pregunta que hagan de ese tipo los medios de comunicación, ser concretos. Concretos en el sentido de decirles a ellos de que los indios tenemos derechos porque nos los hemos ganado. ¿Y cómo nos los hemos ganado? Así, con vías de hecho. Aquí nadie nos ha regalado nada. O sea, claridad hay que hacerla a quien pregunte y haga ese tipo de preguntas. Y eso lo hemos ganado porque hemos tenido la capacidad de organizarnos, la capacidad de conocer cuáles son nuestros derechos y qué es lo que nos están debiendo. Entonces, ese es un mensaje claro. Y para cualquier medio de comunicación que nos coloque un micrófono delante, es decirle, es que la movilización y las acciones de hecho ha sido la herramienta para que hoy el indio tenga mínimo unos derechos establecidos en la Constitución. Hay que ser claros con esa situación. Otro mensaje, que es la movilización la única herramienta de nosotros mismos garantizarnos derechos, porque aquí los gobiernos han sido incapaces de hacer eso. Hay que tener claro esa situación, y especialmente con la fuerza pública, porque ellos van a hablar, pues no estamos jodiendo, estamos garantizándonos nuestros derechos a través de esta nación, que no nos gusta, pero Colombia es el único país donde hay que movilizarse y hay que tomarse las vías, o hay que hacer vías de hecho para que se nos reconozcan y se nos garanticen los derechos, compañeros. Ese es otro trabajo. Bueno, un cordial saludo a todos los medios que nos escuchan en diferentes partes del territorio colombiano. Bueno, hoy estamos acá en el departamento del Huila, donde ya llevamos 5 días en la minga, más de 24 horas bloqueadas las vías. Hasta ahora pues estamos en diálogo con las mesas regionales, donde participan la gobernación y alcaldes, donde hacen parte las comunidades indígenas. Me encuentro con Mario Mesa, quien es el gobernador del territorio Nasa Yanubuco, para que nos comente cuál es el avance de este trabajo y este diálogo con las mesas y los acuerdos regionales. Bueno, como bien sabemos, ya esta minga está en el marco de la defensa del territorio, la vida, la justicia y la paz, y que tiene un objetivo primordial, es unir los pueblos. También es una minga política y reivindicativa a las diferencias, para tiene que ser el diálogo, exigir al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos y también hacer incidencia en el plan de desarrollo nacional, en donde el presidente Duque tiene la obligación y un deber que cumplir con los pueblos indígenas en el país, teniéndolos en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo. A nivel regional, ya hoy en el cuarto día de esta minga, con vía totalmente bloqueada, nos mantenemos aquí en la vía, trabajando en unas mesas departamentales con el gobierno departamental, para poder avanzar y acordar algunos acuerdos que ya, unos que ya se vienen trabajando y otros que se van a acordar en esta minga, pero siempre teniendo en cuenta que hay que apoyar a la minga nacional, y por eso contamos con una comisión también en el departamento del Cauca, donde muy posiblemente se presentará el presidente Iván Duque. Bueno, hoy, ¿qué temas van a hablar en este? Bueno, en este momento nos encontramos reunidos con los alcaldes de los municipios en donde hay comunidades indígenas, también para empezar a involucrar y también empezar a incidir en los planes de desarrollo, en los proyectos también reivindicativos de los territorios en donde están ubicados los pueblos indígenas, como es el tema de salud, el tema de educación, y más que todo también mirar a ver cómo se puede avanzar con los proyectos locales, con los pueblos indígenas, porque en este momento no hay alcalde que diga aquí hay recursos para los indígenas. Creo que ese es el escenario en donde queremos plantear que los alcaldes no sean ajenos con los pocos presupuestos que tienen estos municipios del departamento del Huila. Listo, bueno, un mensaje a toda la los territorios donde nos escuchen. Creo que es importante que nos mantengamos hasta no tener respuesta del presidente Duque de manera positiva, y pues pedirle también a los medios y a los organismos de derechos humanos que nos acompañen en este ejercicio, dando una información y garantías que realmente necesitamos en el desarrollo de esta minga. Bueno, muchas gracias, compañero. La Pachamama nos dio nacer, la Pachamama nos dio crecer, con la tambora nos enseñas a ser fuertes, con los garrizos incitas a luchar por nuestra tierra, con la charrasca nos haces sentir a nuestro pueblo. Los indígenas estudiantes de la Universidad Surcolombiana participan dentro de los pliegos de exigencia al gobierno departamental y a la Universidad Surcolombiana. Escuchemos a uno de los voceros indígenas estudiantes. Compañeros y compañeras de diferentes territorios, soy indígena estudiante NASA, y pues comentar o compartir lo que hemos venido trabajando. Anteriormente, como indígenas, vinculamos a la gran minga del Consejo Regional Indígena del Huila por la defensa de la educación y el territorio, y tales que tenemos como indígenas de diferentes pueblos. Por eso hemos venido trabajando aquí con todos los mayores y mayoras autoridades de crear diferentes propuestas alternativas para seguir perviviendo como pueblos. ¿Qué puntos de exigencia se han trabajado como para ingresar, para como los tres puntos que ustedes están trabajando, para que nos explique de manera resumida? Tenemos varias propuestas. Primero es la oficialización de la lengua nativa y que el inglés no sea un requisito para optar el título profesional, y más adelante estaremos explicando del porqué de esta gran propuesta que se realiza por parte del pueblo. Y el otro es sobre una casa de paso para los indígenas estudiantes, porque muchos de los indígenas venimos de diferentes territorios y no tenemos recursos económicos para permanecer en una ciudad, que es muy difícil. Y lo otro es de la matrícula simbólica, de los cuales es una exigencia que hacemos como estudiantes, de que la educación es un derecho fundamental, por lo tanto no tiene que ser un servicio, sino que tiene que ser un derecho. Por lo tanto, nosotros hemos venido trabajando con la comunidad y eso tiene que ser reconocida en todas las instituciones públicas. Listo, ¿cuál es el mensaje a los demás estudiantes y también a la comunidad que están dentro en el territorio? La invitación que hacemos a todos los sectores sociales, populares, indígenas, que tenemos que ser conscientes, flexibilizar y apoyar esta gran minga que es por la defensa de la vida misma y también defender la educación, porque la educación no es un servicio. Por lo tanto, más adelante el gobierno con sus políticas nos van a seguir limitando y seguir destruyendo lo que soñamos como pueblos a nivel general. Bueno, muchas gracias. ¿Qué opinan los mingueros y mingueras? Nuestros micrófonos de nuestra voz recorren los 14 kilómetros de la vía cerrada por los mingueros. No todo es trabajo dentro de la minga. Hay espacios alegres para los mingueros. Escuchemos cómo lo están pasando en minga. Bueno, estamos también aquí en la parte de la salida al sur del departamento, aquí con el grupo de los músicos, ¿no? Del pueblo Yanacona. También la música también es un ejercicio de resistencia. Compañero, cuéntenos cuál es el trabajo de lo que toca hacer aquí como músicos. Pues el trabajo de la música considero que es animar la minga de resistencia y brindar el apoyo y la motivación a todos los mingueros para que se sientan motivados con la música. La música entonces sería la motivación para todos, la alegría en este gran evento, ¿no? Pues la fuerza que nos motiva a todos. ¿Cuántos sí. integran? Integra todo el mundo, ¿cierto? Sí, pues aquí de otras comunidades. Ah, bueno, ¿cómo es su nombre? Fabián. ¿Y qué cargo desempeña? Soy docente en la institución Pachacuti. Ah, bueno, ¿y qué piensa de la minga, de lo que estamos haciendo? Ya llevamos 5 días aquí en El Pescador. Pues 5 días, ¿no? Pues hay las dificultades que ha habido, pues pienso pues que el gobierno pues todavía no muestra opciones pues de negociar, pero pues ahí tenemos la esperanza pues de que esto se pueda solucionar y que se puedan recoger los frutos pues de esta minga de resistencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estamos también aquí con una de las compañeras, mujeres luchadoras, que también hace parte de la guardia de los cuidanderos del territorio. Una mujer que es del pueblo Yanacona. Bueno, coméntenos cuál es el ejercicio de ustedes, cómo han sentido como mujeres aquí en estos 5 días de minga y resistencia. Su nombre y de qué pueblo. Mi nombre es Nora Capota y vengo del Guardo Rumillaco, del sur del departamento del Huila. Y no, ¿cómo nos hemos sentido? No, pues contentos, alegres de que pues podamos manifestarnos y poder decirle al gobierno que cumpla, que no mienta, que aprenda a ser varón y todo lo que se mete en los problemas de otro país, que él ni le va ni le viene, porque no soluciona los problemas internos que hay a nivel nacional. Aquí no, nosotros tenemos resistencia y estamos acompañando a nuestros varones, nuestros hijos y hermanos para que apoyemos el paro, que es muy bueno. Ha sido una minga que pues nos veníamos programando hace más de un año y estamos contentos, ¿no? Contentos, y vamos a resistir hasta que el gobierno cumpla con los acuerdos, que se lleguen a unos acuerdos positivos para las comunidades indígenas, porque no solo los indígenas, sino que también poco a poco se irán sumando más, se irán sumando campesinos, negritudes y eso, porque pues el país a nivel interno lo tenemos bien, está bien desequilibrado, está bien desarmonizado y necesitamos pues que el gobierno nos escuche, sin importar si es que escuche al pueblo de él primero y después se meta a arreglar los problemas a los demás, porque cuando uno no ordena la casa propia, bien difícil le queda seguir ordenar casas ajenas. ¿Cuál sería el mensaje a las mujeres, a las niñas que pues durante ese trabajo y pues también están en los territorios, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje con usted como mujer y también cuidadora del territorio? No, yo pienso que nosotras como mujeres debemos de ser resistentes y acompañar a nuestros varones y debemos de tratar de ayudar a equilibrar y hacer acompañamiento, porque así como la Pachamama necesita que nosotros, que la cuidemos, lo que defendemos los indígenas, es como como las fuentes hídricas, y la estamos protegiendo con naturaleza y ayudando a proteger su naturaleza y eso. Entonces yo pienso que también nosotras como mujeres y como debemos ser resistentes y acompañarla, porque así como la tierra es la que produce el alimento para sostener la sociedad, así mismo las mujeres somos las que, así mismo debemos nosotras como mujeres tener en cuenta eso y entonces, y porque somos las que procreamos y las que, entonces es lo mismo, la naturaleza y las mujeres es lo mismo. Es un sentido muy grande de pertenencia y de... Bueno, muchas gracias y muy amable. Y bueno, ¿cuál es el ejercicio? ¿De cuántas horas a qué horas cambian así de turno? No, nosotros estamos prestando turno cada 3 horas y ya nos cambian. Y ya, por ejemplo, ya nos toca mañana, las mujeres salen a las 3 y de la mañana y vuelven a las 6 y ya. Y así, por turnos organizados. Y, así, ¿sí? Ha pasado el transcurso de esta semana. Sí, señores, sí. Transcurso de esta semana y, por ejemplo, si nosotros de nuestro resguardo nos vamos 20, pues llegan 20 porque no hay que, tenemos que, pues como hay estudio y eso, los profesores van a retornar a las aulas de clase. Entonces nos toca como mamás mandar, enviar nuestros hijos, entonces nos toca irnos, pero llegarán más refuerzos. Y poco a poco estamos organizados, poco a poco que se vayan invitando gente, pues hacemos llegar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos en el ejercicio de las cocinas, ¿no? Pues aquí están preparando un delicioso mote de maíz. Entonces van a preparar para 130 personas. Pues aquí contamos con una docente de la institución Yuluch de Potrerito, quien también hace aporte a la cocina, ¿no? Pues el ejercicio de docencia no simplemente estar con la institución, sino también en esta minga a todo el mundo, pues nos toca hacer en este ejercicio. Bueno, compañero, cuéntenos, ¿qué estamos preparando? Pues un delicioso mote con pezuña. Bueno, ¿qué ingredientes echan en el mote? El mote tiene papa, yuca, vamos a echar repollo, frijol, sigue así como de costumbre se cocina mote. Ah, listo, bueno, un delicioso alimento, pues que también es muy tradicional para nosotros, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es el mensaje al gobierno nacional que usted enviaría? Pues actualmente, pues todavía pues no ha sentado punto central, pues donde se espera al gobierno nacional. Pues hasta que no hace la presencia allá donde tiene que ser, en el sitio, pues nosotros de aquí hasta que no se concentren, pues no podemos ir. Eso sería. Ah, bueno, ¿cuál sería el mensaje a los diferentes territorios que escuchan acá en el Huila y también en el Cauca? Pues que sigan apoyando como lo estamos haciendo. Lo del Cauca pasa al Huila y Huila al Cauca. Bueno, muchas gracias. Bueno. Tense aquí ya, senga. Maximina, tú me acabaste. Majo yunga. Río Negro. Ya te he hecho tus nuevos teneguachi. Ya te he hecho tus nuevos teneguachi. Y te ula aquí, te cago, yo te pago mecha. Tanshnik. La pinja hoy menen, gase. Hoy menen. Tanshnik, eso sí, ni quiste. Y te llamas unga, la grana supanga me echa. La grana es un yogurt, un poco de anes, un chente hoy. ¿Qué hul que ganó? No tengo el pan que en el fin. Y ya hul guachte más unga, un pan. Ya hul guachte, un pan gato, nada más, no cacho, ahí te cacho, acá te man, ahora ya hay cacho, ya van a pagar yo. Ya te, ahora es que un niño tiene, y ya pues. Ya ahora te, y ya cocas, ahora ya hay cacho, porque ahora ya hay tío, los 5 ya que ya está ya, y las 6 está ahí, en el hospital, nada más, las 6:40, ahora 40. No, pues ya nasa, estás menengate. Unse chavanga mecha anjas ulku wache mecha tash panga ende. Oh, tash kut pesta kraimet na ulki ya wache kut pinja kut shika ya wache. Kraimene kut kishu tais ksahchi kachio. No da gasolina ti ak kut zets. Gas mene kut ait kuhna ti was tunda na ti. Mwanya kut put kut fiti gas mene kut. Haka yut kut cha vital kut kut. Na pa ulas yu ik mene kut zek. Ul sik ta. Ha ik pa kwe. Ite chate. Me crey mete. Pes ma yu chate isa crey. O ma yu chinit crey. Катшоп котеман витаня конгоцкай. Онечин скрайнца на фима каняйте катапана. Ите изабана кусе хюка кучинок хинаку чкуэнто хок. А уэстон каткоксян. А чивай? Уэстон каткоксян. Уэстон каткоксян. Уэстон бэкта уши хуэо хацка ман. Цунка ганено. Уэстон каткоксян. Эвна я дэ тэнса гуэчэ юэ гуэч пэсэнго. Эвэ. Пай. Muy buenas tardes, mi nombre es David Ovelio Tumbo, soy del proceso de formación del programa Abiertos de Comunicación del Consejo Regional Indígena del Huila Criu. ¿Será tan amable y me puede regalar el nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Medina, enfermera de la IPS Criu. En estos dos días de minca y resistencia, ¿cómo ha sido la salud de las personas que pues estamos concentrados en el Puente del Pescador, municipio de Ovo? Bueno, inicialmente al llegar la IPS, el lunes en la madrugada se presentó un incidente el domingo en la noche por una picadura de una serpiente a un comunero acá en el centro donde se está haciendo la minga. Entonces se han presentado complicaciones por las mordeduras de culebra de pronto, porque pues desde un inicio no hubo como ese percance de los comuneros, porque pues es una zona donde hay mucha selva. Entonces en el momento de ellos ir a hacer los cambuches o conseguir la leña, entonces no hubo la precaución y pues hubo la picadura. El comunero pues se trasladó al municipio de Ovo y allá pues fue atendido. Afortunadamente pues la picadura, pues la mordedura de la culebra no era venenosa. Al otro día pues se volvió al comunero otra vez acá al centro donde se está haciendo la minga. Y pues está siendo de igual manera pues atendido por el equipo de salud de la IPS Criu, pues para cualquier eventualidad. Y pues también se hizo por todos los cambuches el recorrido, pues aconsejando a la gente que pues que tenga cuidado con las cobijas, con las sábanas, para que pues no se presenten estos accidentes acá en el encuentro. ¿Cuál ha sido el apoyo médico frente a las personas que presenten diferentes síntomas? Afortunadamente contamos en este momento con el doctor Pablo. Él es el médico que está ayudándonos en el proceso, pero pues él de profesión es médico también. Entonces eso ha sido una gran ayuda, es una gran ayuda que él esté acá, que cuente con el equipo de salud. Y también para nosotros como equipo es fundamental que estén los médicos tradicionales pues acá en el proceso, que han sido pues realmente los que nos han ayudado con las plantas medicinales, también con el trabajo de medicina tradicional, sobre todo pues para digamos acá en el proceso para que los animales o las culebras también pues sean como ahuyentadas mientras estamos acá nosotros. Entonces esto ha sido un gran aporte con la medicina tradicional, porque pues igual se está trabajando en conjunto en articulación con la occidental en todo para el pro y mejoramiento de la atención de los comuneros. Igualmente, ¿cómo se está manejando sobre el tema de los baños sanitarios? Bueno, en cuanto a los baños sanitarios, lo que se ha evidenciado al hacer el recorrido, porque se hace recorrido del equipo de salud, entonces cada comunidad ha hecho, digamos, un baño, digamos, ahí hacen su poseta, ellos colocan ahí, digamos, carpas, como un baño ahí encerrado. Y se está manejando desde la IPS Criu, se les está dando el cal para que estos residuos pues no dispersen olores y también pues las moscas y pues todo el proceso de contaminación. Entonces se está llevando a cabo con esto y pues la comunidad ha colaborado mucho. Pues sí han visto percances, porque pues también hay comuneros a veces que pues no tienen como esta digamos educación de estar pendiente y haciendo sus necesidades en estos sitios, pero pues ya con la guardia también se ha ido adelantando ese proceso para que no, pues que cada comunidad tenga su poseta y ahí mismo hagan sus necesidades. Pues estamos en el tanto de lo que pase en el transcurso de la minga. Bueno, de todas maneras es un proceso que estamos acá, es un equipo, de igual manera se están trayendo más medicamentos. Como les digo, se está trabajando con la medicina tradicional, entonces el fuerte y lo que más se va a hacer es trabajar con los médicos, porque pues las enfermedades gastrointestinales son las que más se evidencian en estos procesos. Entonces, de igual manera, con los médicos tradicionales se está haciendo un buen trabajo, porque pues ellos con sus plantas y con sus atenciones, pues también es mucha la ayuda que hacen acá en la comunidad. Y pues de lógico no vamos a tener unos equipos y no vamos a tener muchas cosas cómodas, porque pues estamos en un terreno donde no se presta para eso, pero pues estamos apoyando en todo en este proceso. Muchas gracias. Bueno, familia de Vientos, hemos llegado a la parte final de esta emisión Modo Minga, nos despedimos de nuestra audiencia, esperamos volvernos a escuchar muy pronto. Agradecimientos especiales a los comunicadores y a las comunicadoras indígenas que nos aportan con sus historias y procesos de la Minga. Agradecerle también pues a todos los oyentes que pues estuvieron al tanto, invitarlos pues también para que nos sigan en las redes, en el Face, nos encuentran como Consejo Regional Indígena del Huila, nos encuentran en YouTube como Crew. Igualmente en los diferentes medios pues estaremos dando a conocer lo que se está llevando a cabo acá en el municipio de Ovo, en donde estamos concentrados más de 3.000 indígenas de los 5 pueblos afiliales al Consejo Regional Indígena del Huila. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Esta es una producción. Programa Vientos de Comunicación. La palabra no se detiene.